cause she's a hothead, hothead, hothead. No hay porvenir, cuando intentamos, no tiene fin. Humanistas, prometeicos, cristianos, marxistas, estáis locos, estáis locos, estáis locos, estáis locos, estáis locos, estáis locos. No vamos, ni venimos, ni andamos de verdad, estamos en la nada. She puts her head into the fire, makes her red hot perspire. She's a hothead, hothead, hothead. Estamos en la nada, y si la contracción o la revolución sirvieran de algo, todos seríamos santos, todos seríamos marxistas, cristianos, idiotas y escandalosos tontos. Se abre de brazos la paz para que la fusilen sin más pensar. Su vestido nominal y se ha vuelto real, real, rabiosamente de verdad, verdad, verdad, verdad, verdad, verdad. Se ha vuelto puramente eficaz, bello y feliz, tan idiota como la santidad. Desfase lunar, desfase lunar, todos los martes de 11 a 12, la luna hace girar su rodaja de ensueño. En la FM, en la FM, en la FM, en la FM, en la EU. 1, 2, 3, what? Gabón, gabón, radio escuchas, radio oyentes, aburridos de la televisión. Otro martes más, entramos aquí desde Sinchirio Ratia en Desfase Lunar. Bueno, entre otras cosas, informaciones que nos llegan al correo, como decimos, iremos hasta Río Más 20, a Río de Janeiro, donde se están juntando, entre otros, los trapicheros del mundo. Bueno, este evento promovido por la ONU, que ofrecerá a las organizaciones civiles una oportunidad para confrontar ideas y espacios inéditos en la medida de los medios de comunicación las desprecia, dicen. Carta mayor de Angie y Cristina, que nos va a hablar, como decimos, de Porto Alegre y Davos, que se encuentran en Río de Janeiro. Bueno, y con el seudónimo Cacapis, Pipi Rastrum nos manda información sobre lo que cobran los directivos de algunos bancos y cajas, para que luego digan que hay crisis y aquí se justifica un poquito a dónde iba a parar todo ese dinero. Así, con el lema devolver el dinero robado y pasar por el juzgado, y no solo estas cantidades de sus indemnizaciones, tenemos un ejemplo como José Luis Pego de Caixa Galicia, que se pira con 18 millones y medio de euros. Bueno, así como decimos, este correo enviado por Pipi Rastun desde Murcia, un saludo desde aquí si nos están escuchando, nos va a dar más información sobre lo que ganan, entre otros directores de banco y también Rodrigo Rato y otros personajes de la banca. And listen, I'm gonna whoop that steel on down, Lord, Lord, whoop that steel on down. I'm gonna whoop that steel on down, Lord, Lord, Lord, Lord, Lord, whoop it on down. Well, John Henry said to the captain, a man ain't nothing but a man. Bueno, encontramos otra página en la red con el nombre Ekinclick, página que igual algunos de vosotros o vosotras ya conocíais, yo es la primera vez que la veo, en el que nos cuentan, es un objetivo que está en la calle y dicen que Ekinclick, Argazkia, que mandar fotos, hacer fotos a todo lo que ocurre a tu alrededor, para luego me imagino enviarlas a este blog, en el que esta semana nos anuncian del traslado de presos y presas a la macrocárcel Norte 2, que si no me equivoco está cerca de Iruña. Esta mañana se han procedido a trasladar a 250 personas presas de la vieja cárcel de Iruña a la nueva macrocárcel Norte 2. Bueno, recordar también el éxito de la huelga general en las comarcas mineras, tercera información que recogemos, donde nos dicen que los sindicatos han coincidido en destacar el éxito total de la jornada de huelga general convocada hoy en las comarcas mineras asturianas contra el cierre de la minería del carbón y por el empleo de las cuencas. Bueno, y esto y todo lo que vayamos descubriendo de aquí a una horita en adelante aproximadamente será lo que abarque el programa de hoy. A ver si el subcomandante de la nave está hoy libre. No, parece ser que está en el váter. Siempre le pillamos cagando, joder. Hoy vamos a darle al botón verde, a ver qué pasa en el botón verde. Vamos a darle a este no va. Vamos a darle al azul. El azul funciona, el azul, toma, aquí. Este no va. Automático activado. Uy, qué gustito. Uy, vamos a estirar las cervicales. Oh, sí. Esto ya es otra cosa, ¿eh? Iros poniéndoos cómodos mientras elegimos musiquita. Vamos a darle a este botón. Uf, este sí que mola. Ay, masaje tailandés. Ay, este está que te cagas. Hola, soy su sillón de masaje. Presione 1 para las cervicales, 2 para las lumbares y 3 para el sacro. Le voy a dar al 3 a ver qué es lo que pasa. ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy! ¡Para! Le estoy dando por el sacro. Lorna, tráeme un martini dry bien frío, con dos aceitunas y unas patatitas con anchoas. ¿No? No. Acceso denegado. Para órdenes humillantes necesitas el password. Me parece a mí que se está revelando aquí la tecnología. Esto no puede ser. Vamos a ver en la pista número 1. Tenemos a nuestros Captain Beef Here, que hace mucho que no los ponemos. Con los ojos azules del millón de dólares. I look at her and she looks at me. In her eyes I see the sea. I don't see what she sees in a man like me. She says she loves me. Así que ya sabéis, si tenéis entre uno y tres botones en la máquina y no sabéis para qué son, tener cuidado con el número 3, que os puede desvirgar. Estados Unidos, mientras miles de ciudadanos se gastan ingentes cantidades de dinero en blanquearse el ano, nosotros nos vamos hasta Río 20 a ver qué es lo que está pasando en la conferencia esta organizada, entre otros, por la ONU. ONU de enero, 2 de febrero, 3 de marzo, 4 de abril. Then you cannot go out. Whoa, whoa, yeah. Little girl, don't you know that the... Bueno, como decimos, muchas personas indignadas por el abusivo gasto de miles de dólares por el blanqueamiento anal que distintos ciudadanos en todo el mundo se están realizando. Por otro lado, en Río de Janeiro, una formidable confrontación de fuerzas humanas, sociales, económicas y políticas están sucediendo a lo largo de este mes de junio, como decíamos, en la ciudad de Río de Janeiro. Así, al realizarse bajo el paraguas de un mismo evento, popularizado como Río Más 20, la conferencia de la ONU para el desarrollo sostenible en la cúpula de los pueblos por la justicia social y ambiental, se les llena la boca de buenas palabras, pero luego al final acabará esta conferencia sin haber dado ningún paso adelante, como hacen siempre. Bueno, este encuentro de personajes que vienen confrontándose en la distancia hace más de una década, ha de recordar que este choque de dimensiones planetarias comenzaba en Porto Alegre cuando el Foro Social Mundial surgía como un polo de resistencia contra la globalización neoliberal y un contrapunto al Foro Económico Mundial. Once you find out the circumstances, then you can go out. Oh yeah, you can go out. Bueno, hasta ahí, como decíamos, han acercado distintos colectivos populares y también, como no, el Foro Económico Mundial, que permanece trabajando en este mismo local con fuerte aparato de seguridad para aislar el mismo selecto club de los más ricos y los poderosos. El Foro Social Mundial, claro, es de lo que estábamos hablando. Bueno, así este Foro Social Mundial sale de las playas del río Guaiba para lanzarse a los brazos del mundo. Desde entonces se vienen haciendo presentes en varios países de forma siempre abierta a la participación popular y siempre agregando nuevos participantes en conferencias, dicen. Bueno, nos recuerdan que si esta tendencia persiste, el documento final de la conferencia oficial no tendrá poder de transformador y capacidad de movilización necesarios para enfrentar a la actual crisis civilizadora. Bueno, esto era más o menos el párrafo oficial. Tenemos otros por las calles y plazas del mundo. El llamamiento para la lucha contra el capital depredador también encuentra un momento particularmente favorable, pues se identifica con las manifestaciones que están surgiendo espontáneamente en las calles y plazas de todo el mundo. Así, los señores que planean apoderarse de los patrimonios naturales de la humanidad para transformarlos en mercancías, usurpando los derechos de acceso de los pueblos a sus bienes comunes y vitales, son los mismos señores del selecto club de Davos. Algunos de ellos también reunidos aquí en Río Más 20, apoderándose de la soberanía de las naciones, usurpando los derechos de los pueblos para beneficio social conquistados a lo largo de muchos años. Así, las voces que claman por la dignidad humana y el respeto a la naturaleza en Río de Janeiro encuentran eco entre los indignados europeos y norteamericanos que salen también a la calle para manifestarse contra los poderes que oprimen a todos los pueblos. Bueno, acaba recordando que así como el sistema financiero internacional viene secuestrando el poder local para controlar a países como Grecia, Italia, Portugal o Irlanda, la bola da la vez a España, dicen. También en las articulaciones oficiales de Río Más 20, las corporaciones y el sistema financiero amplían su poder eliminando conquistas y mercados. Bueno, así esta conferencia o Río Más 20 dicen que venga a ser justamente el instrumento para institucionalizar mecanismos de control de la naturaleza y restringir el acceso de los pueblos a los bienes básicos comunes. Bueno, estos bienes serían el agua, el aire, la tierra, el suelo, la floresta, la biodiversidad y otros. Angie y Cristina nos mandaba esta información y tenéis más en larebelión.org. Hey, right back town, que salta. Continuamos con Captain Dizio de y otros temas. Parada importante en la lucha que estamos llevando adelante por la emancipación de los pueblos del continente, pero también del mundo. Se da 20 años después de lo que fue la ECO 92, acá también en Río de Janeiro, donde a nivel latinoamericano podemos evidenciar que son dos contextos diferentes, ¿no? En el año 92 nos empezábamos a sumergir en una hegemonía neoliberal en todo el continente, que después iba a traer una acumulación en resistencias, en diferentes luchas de los pueblos contra ese modelo neoliberal que se quería imponer desde el imperialismo y que tenía su cara más visible en lo que era el ALCA, ¿no? Como tratado de libre comercio para todas las Américas y una forma de dominación a través del mercado. Esas resistencias que se empezaron a gestar desde principios de la década del 90 tuvieron su punto más álgido en la Cumbre de las Américas en Mar del Plata, en la Argentina, donde una inmensa movilización popular que se dio en Argentina, pero también en todo el continente, y que fue ascendiendo hacia ese punto, pudieron derrotar el mecanismo de dominación que había pensado Estados Unidos, el imperialismo para América. Breathe deep, breathe high. I love you, big dummy. Quit asking why. I love you, big dummy. Después de ese punto, el imperialismo diversificó y cambió su estrategia de dominación, ¿no?, sobre el continente, ¿no? Avanzaron sobre la imposición de bases militares, a generar acuerdos de comercios bilaterales. Y el movimiento popular, al no tener una referencia clara, un enemigo común claro, empezó a debilitarse todo el tejido de articulación que se había generado a través de la lucha contra el ALCA. Hoy la Cumbre de los Pueblos nos encuentra en América Latina en una situación compleja, pero a la vez riquísima. Riquísima en cuanto a la diversidad de movimientos populares y expresiones desde abajo genuinas que están apareciendo. ¿Apareciendo frente a qué? Justamente frente a modelos neoliberales que todavía quedan en el continente, pero también hacia resistencias sobre las nuevas formas de avance del capital. La Cumbre de los Pueblos, también hay que mencionar que se da en un contexto de una profunda crisis internacional, una profunda crisis del sistema capitalista, y es por eso que el capitalismo refuerza sus intenciones de avanzar sobre nuevos territorios, sobre nuevas formas de acumulación, como por ejemplo este nuevo concepto de la economía verde, ¿no?, de meter en el mercado todas las funciones y lo que queda, digamos, de los recursos naturales. Y en ese sentido, ese avance hacia nuevos territorios, hacia nuevas formas de dominación de la naturaleza para obtener mayores ganancias y así poder salir, digamos, esa es la tesis que manejan los dueños, digamos, del poder, el poder hegemónico, el poder económico, poder salir de esa manera de la crisis, está generando en el continente y podríamos decir también en el mundo diversas resistencias, diversas movilizaciones populares. Desde los últimos tiempos podemos visualizar en América Latina movilizaciones y puebladas enteras, digamos, de los sectores, por ejemplo, estudiantiles en Chile, en Colombia, la defensa de pueblos enteros, comunidades campesinas e indígenas por el recurso del agua en Perú, en Ecuador, diversas movilizaciones contra la minería, ¿no?, contra la mega minería en Argentina, en Perú. También se ha conformado un movimiento mesoamericano contra la minería, con diversas organizaciones populares de Centroamérica. Todo eso, nuestro desafío es que se vaya condensando cada vez más, que se vaya articulando cada vez más, y entendemos entonces a la Cumbre de los Pueblos como un momento fundamental en esa rearticulación del movimiento popular contra los intentos de avance del sistema capitalista sobre nuestros territorios, sobre nuestros recursos naturales. Entonces, nosotros hablamos de la Cumbre de los Pueblos de Río más 20 y más allá, porque también entendemos que va a ser un desafío que durante la Cumbre de los Pueblos los movimientos populares y articulemos nuestras agendas a futuro, y ahí desde la articulación de movimientos sociales hacia el ALBA venimos impulsando, trabajando y convidando al resto de los movimientos populares del continente una asamblea continental de movimientos sociales que estamos construyendo para el mes de noviembre en Foz de Iguazú. Así que nuestro desafío es fundamentalmente la rearticulación de todas esas luchas, de todos esos pueblos que están resistiendo, pero también creando y construyendo alternativas por una América Latina digna, por una América Latina liberada, por una América Latina de los pueblos y no de los capitales. Thank you. así tan suavito nos vamos sacando toda esta información que recogíamos. Ayer, 18 de junio, finalizaba el foro de las transnacionales, también en esta conferencia de Río Más 20, con el nombre el Corporation Sustainability Forum, que parece ser que les queda muy bonito a estas transnacionales ponerse este nombre de sostenibilidad y demás. Bueno, estos auspiciados por el Global Compact han favorecido el negocio de las empresas transnacionales y su legitimación para mercados de nuevos territorios, bienes comunes y servicios. Bueno, así como auspiciábamos así al principio, estas conferencias, más que servir para algo, sirven para que estos que se reúnen hagan sus negocios entre unos y otros. Todo esto bajo el argumento de que estas compañías son claves para la sostenibilidad ambiental y el desarrollo de los países del sur global. You can make my sad song happy in a bad world good. Bueno, como escuchábamos en el audio, frente a estos argumentos, centenares de organizaciones están articulando en las cumbres de los pueblos para denunciar que estas corporaciones son precisamente las principales causantes de la fuerte crisis ambiental y económica y de la violación sistemática de los derechos humanos. My head is my only house unless it rains. Bueno, nos redactaba esta información Samuel Martín, contacto en Río de Janeiro. Contaba también que ve un enorme peligro en estas prácticas, la fuerte expansión de la minería, la especulación por los alimentos, el acaparamiento de tierras, la privatización, como por ejemplo del agua, de algo tan básico como el agua, entre otros, porque ofrecen pruebas palpables de los impactos futuros que va a tener esto en todos y todas. Así, la herramienta para frenar esta deslegitimación son alianzas público-privadas que han tenido en este espacio una enorme difusión y publicidad. Pero la actividad de las transnacionales no se frena con la clausura de este foro en el que han participado el Grupo Santander, dado sus fuertes intereses comerciales en Brasil, sino que ha tenido un momento clave para su publicidad en Business Action for Sustentable. Esto lo publicaban hoy, 19 de junio, estas publicidades también para clausurar esta conferencia de Río Más 20. Así, toda esta demostración del poder político y económico de las transnacionales está siendo respondida, como decimos, por fuerzas desde la sociedad civil. My arms are just two things in the way till I can wrap them around you. You can make my sad song happy in a bad world good. I can feel you out there moving. You're mine, I know I'll find you. In my head is my only house until I found you. I hate to hear other people hear me sing this song, but if it reaches you before I do, follow this song, I love you. That's where I'll find you. Thank you. house unless it rains. Sois una raza decadente y caduca, que no tiene sentido en el plan de la creación. Sois como un chiste, una broma de mal gusto, un garabato en un cuaderno infantil, un insecto aplastado en el parabrisas de un coche, ¡un escupitajo! Mal rollo me está entrando. Un Petit Suisse pisado en el patio de un colegio. ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Cállese! No ve que le está siguiendo el fuego. Capitán, ¿sabe que tengo visión de rayos X? ¿Puedo ver su tanga? ¿Usted utiliza tanga? In sugar, in spikes, in neon lights, in walks, in lights, in chains. Bueno, como comentábamos al principio, Pipi Rastun nos envía una información sobre lo que cobran o lo que se han llevado en calentito los directores y otros de los bancos. El mensaje comienza con: devolved el dinero robado y pasad por el juzgado, y no solo estas cantidades de sus indemnizaciones. Entre estas cantidades estaría José Luis Pego, empleado de Caixa Galicia, con 18 millones y medio de euros que al bolsillo. También de Caixa Galicia está José Luis Méndez con 16 millones y medio que también al bolsillo. Óscar Rodríguez de Caixanova coge 14 millones con 100.000 euros y hace al bolsillo. Caixanova también encuentra otro recaudador, otro que tenía bolsillos vacíos. Este sería Gregorio Gorriarán, que se embolsa 8.800.000 euros. The Navy Blue Vicar. Javier García de Paredes absorbe 5.300.000 euros. También está la Caja Mediterránea o la CAM, objeto también de que, como no tenían suficientes bolsillos donde introducir el dinero, se ofrecían voluntarios distintas personas para poner sus bolsillos, introducirse este dinero. Estaría Roberto López Abad, que dona sus bolsillos para introducirse 5.800.000 euros. Joaquín Messenger, también de CAM, se embolsa 2 millones de euros. Vicente Soriano, también de CAM, se embolsa 1 millón y medio de euros. Agustín Yorca, de CAM, también se embolsa 2 millones de euros. Y Gabriel Sacristán se embolsa 1 millón y medio de euros. Así también encontramos que en Cajasur hacía falta bolsillos para llenar y se ofrece voluntario a Miguel Casillejo para depositar en sus bolsillos 4.300.000 euros. En Caja Segovia encontramos a Manuel Escribano, que también, por tener distintos bolsillos vacíos en su ajuar de ropa, ofrece bolsillos para introducirse en ellos 6 millones de euros. Esto, como decimos, desde Caja Segovia. Bueno, no acaba esto aquí, hay muchos más. Tenemos el ejemplo también del Banco de Valencia y Domingo Parra, que ofrece sus bolsillos para llenárselos con 7 millones y medio, ni más ni menos, de euros. En Caixa de Penedès, también en Cataluña, Ricard Pagues embolsa 11 millones de euros. Manuel Troyano, en la misma, se embolsa 7 millones de euros. Y tenemos para acabar a Rodrigo Rato en Bankia, la conocida Bankia. Que entre otros bolsillos que se llena por otros lados, este Rodrigo Rato tenía un bolsillo inutilizado en el que desde Bankia introduce 1.200.000 euros. Es que yo pateo España, señor Pérez Rubalcaba. Yo voy a muchísimos pueblos. Claro que yo también voy a los pueblos de España. No es usted el único que los pasea. Que es verdad. Well, John Henry, he could howl. He could whistle and he could sing. Si llego al gobierno, si llego al gobierno, si llego al gobierno, si llego al gobierno, si llego al gobierno. You know he went to the mountain early in the morning, yes, just to hear his tambourine, Lord, Lord, hear his tambourine, just to hear his tambourine, Lord, Lord. En Asturias, en Madrid, en Murcia. Que es una duplicación, y además usted lo ha dicho, es que porque es del siglo, solo hay una provincia. Es que es del siglo XIX, es que es de no, no, no, no. That next year everybody is going to try and sell you things that maybe you shouldn't ought to buy, and not only that, they've been planning it for years. The name of this song is Pardon Me. Bueno, ya juntada a esta información, que pues, parece ser que la fuente la recogía del país.com o el teleconomista.es. La función de este correo, me dicen, es para destinatario, para que el destinatario lo reenvíe a un mínimo de 20 personas en su lista de contactos, esperemos que no lleve un virus. Y en estos 3 días la mayoría de las personas de este país tendrán este mensaje. Bueno, como decimos, adjunto viene la ley de reforma del Congreso del 2011, enmienda de la Constitución de España, en la que dice que el diputado será asalariado solamente durante su mandato y no tendrá jubilación procedente solamente por dicho mandato. El diputado contribuirá a la seguridad social como todo el mundo, pasado, presente y futuro. El actual fondo de jubilación del Congreso pasará al régimen vigente, de la seguridad social inmediatamente, y el diputado participará de los beneficios dentro del régimen de la seguridad social como los demás ciudadanos. Así, con esto explican que el fondo de jubilación no puede ser usado para ninguna otra finalidad. Bueno, en esta carta, supuestamente, yo no sé si es muy real que sea de la Constitución española, a no ser que la hayan sacado recientemente y yo no me haya enterado, también dicen que el diputado debe pagar su plan de jubilación como todos los españoles o españolas. El diputado deberá dejar de votar su propio aumento de salario y el diputado dejará su actual seguro de salud pagado desde las Cortes y participará del mismo sistema de salud que los demás ciudadanos o ciudadanas. sign, a noun. Wow, the loop. Bueno, así si os interesa reenviar este mensaje para que esto llegue a ser una realidad y que los que sirven en el Congreso se crean que es un honor y no una carrera. Los diputados deben cumplir sus mandatos no más de 2 legislaturas, después irse a casa y buscar empleo. Bueno, estos serían uno de los distintos puntos, como decimos, que lleva este correo. Como decía, si queréis ser reenviados con este correo, podéis mandarnos la solicitud a desfaselunar@yahoo.es. Asturias, en Madrid, en Murcia. You know he picked up a hammer and a little piece of steel. Yes, he did. He said, hammer gonna be the death of me, Lord. Hammer gonna be the death of me. Estamos duplicando. Said, hammer gonna be the death of me, Lord. Estamos duplicando, estamos gastando más de la cuenta. Estamos duplicando. Estamos duplicando. Estamos duplicando. Estamos gastando más de la cuenta. Estamos gastando más de la cuenta. No sé si recordará que un asesinato terrible en Pozuelo y dijo aquella frase de él. A la Juan, a la tú, a la Page. El que quiera seguridad que se la pague. A la Juan, a la tú, a la Page. Ekiri nagwer grihander con de mora guana Page now. Ekiri giri how. Con aquella frase por banderas. Fistro cobarde te da cuen grihander pecador. How grihander con de mora. Cobarde. John Henry said, I can hoist a jack, I can lay a track, yes I can. And I can pick and shovel too, Lord, Lord, pick and shovel too. I can pick and shovel too, Lord. And listen, I'm gonna whoop that steel on down, Lord, Lord, whoop that steel on down. I'm gonna whoop that steel on down, Lord, Lord, Lord, Lord, Lord, whoop it on down. Well, John Henry said to the captain, a man ain't nothing but a man. Lord, let your steam drill beat me down. I guess I'll have to die with a hammer in my hand, Lord. Die with a hammer in my hand. I guess I'll have to die with a hammer in my hand, Lord. Asturias. Sobre 50.000 personas se manifestaban ayer en la Felguera contra los recortes mineros. Ayer 18, desde la madrugada, comenzaba un corte a la altura del Pozo Carrio en La Viana, en la carretera nacional como en la carretera antigua y en la vía del tren. 6 o'clock in the morning. Estos cortes duraban hasta el mediodía. Había enfrentamientos con los antidisturbios, pero estos fueron mucho más leves que en jornadas anteriores. And a bowl of horribly foreshortened cornflakes. And I said to myself, this is the life. Va. Bueno, escuchamos los cohetes de los mineros enviados de frente a la Guardia Civil, que parecen grupos de romanos encuadraditos. Como decimos, esta huelga ha sido total y ningún comercio o tienda abría sus puertas, y eran múltiples las muestras de apoyo que se veían en los escaparates y puertas de los comercios, muestras de apoyo a los mineros. Bueno, había algunos casos, ya que dos bancos de la Felguera abrían y sobre las 10:30 de la mañana fueron cerrados por los piquetes con petardos y contenedores de basura. ¡No llegan, hijos de puta! Venga, ahí va. La luna al cuello. Ahí va. Venga, niño. ¡Cámara! Bueno, entre otras, también se anuncia el inicio de una marcha que tendrá como destino en Madrid el próximo viernes 22 a las 10 de la mañana. Sale esta marcha desde Mieres en Asturias, desde Villalbino y Bembibre en Castilla y León, y desde Andorra de Teruel en Aragón también saldrán algunas. Está programado, nos dicen, que el día 25 se junten todas las de Asturias con las de León para seguir juntamente hasta Madrid, como decimos, donde se planean numerosas acciones y opciones tales como una acampada. Try to grow a mustache. There are no intentions reducing and privatizing the public health system. Privatizing education. Raising taxes. Cutting jobs and making redundancy easier. We are paying the consequences for crises that we have not created. These problems affect every one of us. and the governments have shown they do not want to listen. Therefore, we have to take action. 2 weeks ago, the Spanish miners took to the streets to defend their futures. Let's unite to defend ours. 18th of June, take the streets. Bueno, tenéis amplia información en line.org con distintos vídeos y distintas fotos de, como decimos, de la lucha de los mineros y mineras en la península. Acompañaba en la pista número uno durante la totalidad del programa Captain Big Hit, Recogemos este tema también, que igual lo habéis escuchado, con Frank Zappa, Captain de Frank Zappa, en el disco Bongo Full. Channel 13 and make me watch the rubber tug when it comes out. From the puffed and flabulent Mexican rebel goods mask, it's time they show the Bernaca. Make me buy the flosser. Make me grow brainiac fingers. But with more hair. Make me kiss your drink ice jewelry. Emboss me. Rub the hot front part of my head with rigid unguents. Give me boss relief. I promise you're going to hit. Take the dance and spill my way. I promise you're going to hit. Take the dance and spill my way. I promise you're going to hit. Oh, hell yeah. Take the dance and spill my way. I promise you're going to hit. Oh, hell yeah. Take the dance and spill my way. I promise you're going to hit. Oh, hell yeah. Let me trail you. Oh, Deborah. Fire out of Roy. Amnesia to Deborah. Take me with you. Don't you want any of these? Bueno, recordar también que ayer lunes por la mañana se procedía a trasladar a 250 personas presas de la vieja cárcel de Iruña a la nueva macrocárcel Norte 2. A las puertas de la vieja cárcel, un grupo de personas animaban a los presos trasladados. A lo largo del recorrido se podían ver pancartas de apoyo a las personas presas, como "estamos con vosotros y vosotras" y 80 millones de euros en criminalizar la pobreza. Bueno, a continuación, la policía municipal retenía, identificaba y multaba a varias personas cuando procedían a colocar más pancartas en apoyo a los presos. Bueno, Antes de acabar, recordar que al no poder abrirse todos los módulos de esta cárcel, por falta de personal, se prevé que los reclusos y reclusas estén en condiciones parecidas a las que sufrían en la cárcel vieja. Aún falta por informar a qué se destinará el edificio de la vieja cárcel y qué recursos se destinarán a la reinserción de los más de 1,000 personas que finalmente vivirán en la cárcel nueva. Bueno, desde la AIN también publican un artículo donde nos cuentan que Atea Kireki, que condenados a 6 años de cárcel por organizarse e intentar llevar a cabo un proyecto político. Las personas que fueron juzgadas en noviembre en la Audiencia Nacional acusadas de ser militantes de Sei y Ekin han comparecido hoy para valorar esta sentencia. Bueno, y vuelven a publicar el vídeo Océanos de Plástico aquí en lain.org, este documental que está bastante bastante bien trabajado, explica el estado que se encuentra el mundo, en este caso los mares, por el plástico que está por todos los lados. Como no, desde hace cientos de años sabemos que los océanos son el cubo de la basura del mundo. Cada kilómetro cuadrado de profundidades marinas contienen un promedio de 74.000 piezas de plástico. Estos residuos que matan a cientos de miles de animales cada año, además los productos químicos entran lentamente en la cadena alimentaria, así que nos lo acabamos comiendo nosotros mismos también. ¿Cuál será el impacto a largo plazo de esta contaminación de plástico y qué podemos hacer para limpiar nuestros océanos? Está, como decimos, en este documental, como decimos, vuelto a publicar en distintos medios de contrainformación. Esta es la sopa de plástico del Pacífico Norte. Esta es la sopa. Predijimos todo esto y ahora se ha hecho realidad. Es asombroso a pesar de que ya lo anticipamos. Así más mierda, más pocilgueras. En este caso hemos dejado que el plástico colonice el mar en la superficie a unos metros bajo el agua y a 1,000 metros de profundidad. Ese material permanecerá ahí abajo durante siglos, sobre todo si está a mucha profundidad, ya que como no hay oxígeno, hay menos oxígeno y nada de luz casi, esto lo que hace es que el plástico se desintegre mucho más lento que en otras partes, del planeta. Yeah. sería el plástico que contendría nuestro estómago. Me he dado un pequeño paseo por Compton Creek para ver cuántos vasos de poliestireno podía recoger en 5 minutos. Esto es lo que consumirían 6 personas en una semana bebiendo café todos los días. Mucha gente piensa que sus acciones individuales no producen realmente un impacto, pero si multiplicamos esto por los millones y millones de personas que beben café solamente en Los Ángeles, podremos empezar a entender por qué vemos esta acumulación de basura en todos los ríos, arroyos y riachuelos de Los Ángeles. A mi espalda está Compton Creek. Es una... Tiger Roach. This album is not available to the public. Even if it were, you wouldn't want to listen to it. La gente piensa que los plásticos contaminan. Y eso es porque ignoran la enorme cantidad de beneficios que obtenemos gracias al material plástico. Si los vehículos son más ligeros, automáticamente el consumo disminuye muchísimo. Capitán Charles Moore está harto de ver que los mares se utilizan como vertederos de basura y sigue el rastro del plástico hasta sus orígenes antes de convertirse en una botella, una bolsa o una caja de ampollas. El plástico procede del petróleo, luego se envía a los fabricantes en forma de pequeñas bolitas. Todo esto son bolitas de plástico. Salen por estas válvulas de aquí. Salen por aquí, se desparraman por el suelo y después de muchos años hay millones, millones y millones. Las llaman lágrimas de sirena. Sin haber sido utilizadas para nada, estas bolitas de plástico acaban en los cursos de agua. Esta fábrica sigue soltando millones de ellas cada vez que llueve, así que esto es un vertedero ilegal de bolitas de plástico de preproducción. Esta es una fábrica de bolsas y las bolitas son de polietileno, flotan en agua dulce. Estas son las bolitas de plástico que transportaban los vagones y que el agua de lluvia ha traído hasta este desagüe, que conduce el agua hasta el río. Estos millones de bolitas llegan al océano a través de esos pequeños agujeros de ahí. El desagüe está rodeado de bolitas. Hemos encontrado 236 millones de ellas en los 3 días que hemos estado estudiando estos ríos que acaban en el mar, en solo 3 días. Bueno, como decimos, interesante documental que tenéis en la AIM.org. Está en distintos sitios, si lo buscáis, Océanos de Plástico. Todos los efectos que lleva cocinando el plástico desde décadas ya y que va a seguir ocasionando durante décadas futuras. Spot run, work out, have some fun. Lo que más me impresiona es que todas las muestras que hemos tomado ya estuvieran en la superficie a 10 metros, a 30 metros o a 100 metros de profundidad, absolutamente todas tienen algo de plástico. En las muestras que tomamos en 1999, la proporción en el plancton era de 6 a 1. Ahora, en 2008, la proporción de muestras de plancton con plástico es de 46 a 1, lo que significa que hay 8 veces más plásticos en el mar. Bueno, así sin más, nos vamos hasta la semana que viene, mandando el fuerte saludo a todos y todas los que nos mandáis información. Hasta aquí, hasta este programa. Agure, tanto pasar. ¡Mala! ¡Pero qué mala soy! Señoría, que más de lo mismo y por los mismos. Ya. Si no, debe elevar el micrófono para que se le escuche. Argios, vatios y turbinas, produzco crisis y ruinas, y la razón nadie la adivina. Ponen mucho esmero los banqueros, y los pobres sufren serios quebraderos. El capital a veces se las hace pasar mal, es natural. No hagan ustedes trampas, ya sé que les gusta ese juego siempre de si la policía lo hace bien, viva la policía, y si lo hace mal, muera el ministerio, ya lo entiendo. Claro, porque si no, sí. ¿Cómo controlar un volcán? ¡Subiré el precio del pan! ¡Viva la economía! ¡Viva la guerra fría! Finalmente, aquí tenemos a Imbatios Barrio Baudios, ministro de Vergüenza Ajena y Expiaciones. Señor ministro, ¿quiere explicarnos qué misión hará de su ministerio?